situación me tiene hasta el alma. Un desperdicio total de tiempo no resuelve nada, se queda la amargura. Así siempre gana.